Es para nosotros un orgullo poder seguir estrechando lazos tanto de amistad como académicos. Hoy día tenemos la oportunidad de firmar un convenio con la Asociación de Médicos Graduados de la Escuela Latinoamericana. Este convenio, basado principalmente en tener una relación directa para que todos los médicos que estén asociados, estén inscritos en esta asociación, tengan un descuento para nuestros programas de especialidad, diplomado y maestría. Este descuento va a consistir en el 30% del costo total. Sabemos nosotros que actualmente en este mundo globalizado, a través de la mundialización, cada día está más difícil el tema laboral. La competitividad está creciendo cada día más y es de esta manera que los docentes, los médicos y los profesionales que están en esta asociación han decidido trabajar de manera conjunta para nosotros. Es un orgullo el poder decir que este es el inicio de un convenio que tenemos por un largo plazo.